Hace tan solo dos días fuimos testigos de un hecho de gran impacto mediático, la masiva marcha de mujeres en repudio a las agresiones en contra de su género, motivadas en gran parte por los reiterados femicidios que ya acumulan centenares de casos desde que se empezaron a registrar sistemáticamente, hace aproximadamente 6 años. Probablemente se nos sea difícil, a nosotros los hombres, entender la rabia y la fuerza con que estas mujeres han salido a la calle, pues jamás se nos ha acosado sexualmente, jamás se nos ha golpeado por negarnos a tener sexo, y jamás una mujer se ha sentido con el derecho de matarnos por el solo hecho de ser hombres. Bueno, amigos y amigas, es eso lo que se denunció este miércoles. Dejen de acosarnos, dejen de violarnos, dejen de matarnos. Eso alegaban estas mujeres. Eso es lo que pedían. ¿Cómo no sentir empatía, entonces, ante lo anterior, tras los casos escalofriantes que han manchado la historia reciente y también la historia de nuestra América Latina? Enojarnos por esta exigencia, sentirnos vulnerados y vulnerables ante aquella petición de las mujeres que colmaron las calles de América Latina durante esta semana, solo tiene comparación con la indignación que sentían los romanos, por dar un ejemplo, cuando los esclavos pelearon por su libertad, la violencia con la que los españoles respondieron cuando los indígenas se resistieron a ser conquistados, la rabia que la lid blanca sentía cuando los negros pedían y obtenían derechos civiles, o cuando los empresarios ponen el grito en el cielo pidiendo explicaciones divinas ante las huelgas y denuncias del acoso laboral interpuestas por los trabajadores de su empresa. Sí, así de patéticos se ven con sus ni uno menos o con el nadie menos. Pues bien, yo creo que la postura nuestra debería ser otra. Que esta coyuntura no nos pase por el lado, o bien que no tratemos de sacar un tributo personal de ella como aquel muchacho del cartel, comillas, feminista, que fue funado por su expareja por ser un agresor y un padre ausente, o la hipocresía del gobierno que a través del Estado chileno maltrata diariamente a las mujeres obligándolas a derechos civiles y laborales de segunda categoría, a las mapuche a parir encadenadas, a las pobres a abortar en clandestinidad, o mirando para el lado ante el acoso sexual policial. Por el contrario, esto puede ser una oportunidad, sin más excusas, para hacernos una profunda autocrítica, pensar en lo que hemos hecho bien y mal en nuestra vida cotidiana, en lo bueno y lo malo de nuestras relaciones familiares, sociales, afectivas y sexuales, en nuestros discursos y nuestras prácticas en lo que respecta al trato hacia las mujeres, reconocer nuestros errores para intentar cambiarlos. No he dejado de pensar en eso, y creo que es lo tremendo de este movimiento. No plantea solamente una denuncia por la violencia física sexual en evidencia, sino que también un tremendo quiebre moral, que ha alcanzado, tras años e incluso décadas de esfuerzos de organizaciones e individualidades feministas, tocar en lo más sensible de un sector de la población, en este caso las mujeres, cambiando el sentido común que naturalizaba y sigue naturalizando una serie de privilegios depositados en nosotros los hombres. Lo que vivimos este miércoles es el resultado de dicho proceso, y como tal, está muy lejos de detenerse y lejos de conformarse con lo logrado esta semana. Esperamos entonces que en unos años más estemos hablando este mismo tema, en este mismo programa, diciendo que las mujeres de la primavera feminista de octubre del 2016 hicieron historia. Somos Cerro a la Izquierda y comenzamos el programa con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Okay. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde los estudios de Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, aquí en la punta del Cerro La Pólvora, para todo el mundo. A través de los aires de Radio Voz de la Mujer, decimos en Concepción, donde sonamos en el 107.7 FM de la frecuencia del dial de Concepción, digo. En conjunto, y saludamos siempre a nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, y a nuestros compañeros de Resumen en su radio online, Radio Resumen, en www.resumen.cl. Saludamos también a quienes se conectan a la repetición o retransmisiones de este programa, que puedan estar escuchando en San Fernando a través de los aires de Radio Aucán en el 97.5 y en Radio Michoacán de Monte Águila, que también nos escuchan por allá. Bueno, y a la gente que escucha el audio, la grabación de este programa, en el sitio web www.resumen.cl, donde se sube en formato de podcast para escuchar en el momento que quiera, a la hora que quiera, pausarlo, retrocederlo, por si algo no quedó claro, si necesita indignarse por algo que dijimos y está en contra, no sé. Y eso, recordamos que puede ser parte de este programa comentando, participando, con el hashtag o gato Cerro a la Izquierda en Twitter, escribir a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, o mandarnos un mensaje también a ese fanpage. Leemos todo lo que publican, lo que nos comentan además, y o llamando por teléfono al 41-252-2151. Ya, pues partimos entonces escuchando la editorial de Yerko, a quien aprovecho de saludar ahora. ¿Cómo está Yerko? El saludo falso de los medios. Nos saludamos cuando llegué, pero... Hace rato ya, pero el saludo falso de los medios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias Jano, me ha ido súper bien. Ha sido una semana bastante positiva en muchos aspectos, así que vengo contento este viernes. ¿Y tú, Jano, cómo has estado? Bien, sí, bueno, siempre está bien, pues. No, sí. Trato de estar bien. Y está también aquí el Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes, Jano. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora en el dial y también a través de la señal online de nuestros medios aliados. Bastante motivado también, comparto con Jerko, la semana estuvo bastante buena, bastante movida también, bastante en marcha. Así que harto para conversar, harto hilo que cortar, así que muy contento. ¿Y el Gamaliel? Bien, bien, Jano, acá estamos súper contentos, súper animados de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora en esta semana que por un lado ha sido bastante trágica a través de todos los asesinatos que han habido, todas estas muestras de discriminación en contra de la mujer, pero también esperanzado por la alta convocatoria que tuvo esta marcha y de cómo finalmente nuestra sociedad está reaccionando en contra de esta horrorosa violencia que se vive en contra de las mujeres. Y a propósito de eso, bueno, que va a ser el tema de esta primera parte del programa, tenemos una invitada aquí en el estudio con quien vamos a conversar al respecto, si pudieran ustedes presentarla y bueno, a ella y el tema del cual vamos a conversar. En efecto, Jano, el día de hoy para conversar acerca de violencia de género, violencia machista, violencia en contra de la mujer, es que hemos podido invitar a nuestros estudios a Débora Ramírez Rojas, quien es feminista y vocal de cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Débora? Hola, estoy muy bien, muy feliz, con mucha energía después de la marcha. Pues bien, yo creo que es momento ya de que pasemos directamente a nuestra entrevista. Sí. A lo mejor, oye, dino, Jano. No, que saludar a la gente que ya está tuiteando, como el Robinson. Dice, ¿cuánto sabe este pequeño? Y retuitea así, mi hijo siempre me recuerda que no necesitas que lo protejan, necesitas que lo respeten, eso, un niño que sabe. Y Renata Brown, que dice, buen comienzo, con ni una menos. Así que eso. Recuerde que si igual quiere comentar este programa, puede hacerlos como Robinson y Renata con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Bueno, durante la semana, bueno, durante las últimas dos semanas, se han ido develando ciertos femicidios que vienen a engrosar esta ya centenares de asesinatos que se han dado por lo menos en los últimos 6 años, que cuando se empezó a registrar las muertes de mujeres en calidad de femicidio, porque el asesinato viene de mucho antes. Uh-huh. Pero en particular, durante el último mes ha habido un estallido, por así decirlo, en el caso de la mujer en repudio de estas acciones. ¿Cómo ves tú, Débora, de por qué, a diferencia quizás de años anteriores donde las convocatorias eran menores, por qué hoy en día son masivas y con tanta fuerza? Bueno, a mí me parece que eso es mérito de las distintas articulaciones feministas que se han venido generando desde hace bastantes años. Por ejemplo, la Red de Mujeres contra la Violencia ha hecho un trabajo tanto de registro, porque, bueno, como tú dices, el registro de los femicidios viene solamente aproximadamente 6 años atrás, y antes de eso estaba catalogado solamente como un asesinato normal. Pues el delito de femicidio tiene ciertas agravantes específicas que... Bueno, un tema legal en el cual yo no soy experta, pero sí tiene ciertas agravantes por el hecho de ser asesinada una mujer y solo en condición de pareja. Es decir, tiene que existir una relación afectiva entre el asesino y la víctima. Esto significa que, por ejemplo, para CERNAM solamente son considerados femicidios aquellos que ocurren en esta situación. Sin embargo, el asesinato a las mujeres solo por ser mujeres cuando no existe una relación de pareja no están considerados. Y ese es un trabajo que, por ejemplo, la Red de Mujeres contra la Violencia lleva haciendo un montón de años. Y no solamente ellas, sino que también una serie de articulaciones feministas a lo largo de Chile venían cada 25 de noviembre generando convocatorias, generando conversatorios, generando espacios de encuentros que han ido, que cada año se iban haciendo mayores. Yo de hecho participo en la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que preparó el 25 de noviembre pasado, también la intervención del 8 de marzo de este año, que también fue masiva. Y en todas íbamos notando cómo se iban adhiriendo y aumentando la cantidad de mujeres que se veían tocadas o que de alguna manera se veían remecidas y se sentían sobre todo acompañadas por estas otras mujeres que levantaban la voz y ellas también se animaban y en cada vez que salimos a la calle hay mujeres que están en la calle y que se unen a nosotras. Entonces, no es algo como espontáneo, a eso voy. Es algo que se ha ido como cultivando en el tiempo, esta conciencia de las mujeres. Yo creo que para un poco contextualizar lo que tú nos estás contando, es bueno que nos podamos referir a los hechos que ocurrieron la semana pasada. Este programa va a girar en torno a 3 casos, pero que en el fondo ejemplifican una multitud de otros casos que lamentablemente son invisibilizados por la por los medios de comunicación tradicionales. Y en estos tres casos que nos vamos a estar centrando son los casos de Lucía Pérez, de asesinada en Mar del Plata. Y torturada. Y torturada también. Torturada y empalada. También el caso de Florencia Aguirre, una niña asesinada en Coyhaique, y también el parto engrillado de Lorenza Cayuán. Y bueno, para partir con el tema de Lucía Pérez, contarles de que ella era una niña de 16 años, que el día sábado 8 de octubre, mientras se dirigía a la casa de unos narcotraficantes, en ese lugar se le suministran una gran cantidad de drogas que la dejan hasta la inconsciencia. En ese lugar, en la casa de los traficantes, esta niña es violada de una forma salvaje, por ano, vagina, y en repetidas ocasiones, provocándole un paro cardíaco debido al dolor físico que ella estaba sufriendo en ese momento, pero que como estaba inconsciente no podía expresarlo. Después el cuerpo es lavado por los dos asesinos y es llevado hasta el centro médico de Mar del Plata, en donde es reanimada por cerca de 40 minutos. Plazo. ¿Hasta ahora son dos sospechosos? ¿Puede que sean? Sí, no, en efecto, hasta el momento hay tres personas detenidas, dos siendo acusadas por la violación y el asesinato, y uno por encubrimiento. Este hecho ha generado una ola de rechazo a nivel mundial a través de marchas, concentraciones y protestas en Argentina y el mundo. Además de hoy día la generación de un paro nacional de actividades por parte de mujeres, un paro que fue masivo y que contó con la participación de múltiples trabajadores y trabajadoras a todo ámbito en Argentina. También tenemos que, yo creo que después vamos a ir un poco contándoles acerca de los tristes acontecimientos en relación a Lorenza Cayuán y Florencia Aguirre, así que sigamos con... Bueno, a propósito de lo que tú planteas, son miles de casos en toda la América Latina, o sea, han habido movilizaciones no solamente en Chile, en Argentina, Uruguay, Perú, México y España. Francia. Entonces, Débora, ¿cuál crees tú que es el hilo conductor de todas estas causas particulares? Porque muchas personas ven estos casos como casos aislados. ¿Cuál es el hilo conductor que tienen? ¿Por qué ha generado esta respuesta? Yo creo que se genera un cierto cansancio después de ver a tantas compañeras morir. Igual es extraña la pregunta, porque yo creo que lo extraño es que no haya habido esta reacción antes. No que ahora se esté despertando. Porque sino que yo creo que ahora en la actualidad se desnormalice la violencia. Está cada vez menos naturalizado el tema, porque si nos remontamos hace, yo creo que unas pocas décadas atrás, era de lo más normal que el marido llegara y le sacara la cresta a la señora en la casa. Y lamentablemente en ese momento no existía la reacción que hoy podemos ver, y de hecho nos alegramos mucho de que por último ahora la gente se indigne ante tales eventos. Sí, bueno, existe además la mediatización de los casos, el fruto también de los distintos tipos de comunicación que existen ahora, por lo tanto tienes la posibilidad de sentirte identificada no solamente con aquellos casos que ocurren dentro de tus propias comunas, que de hecho los hay y muchos, ni solamente los que ocurren en tu país, pues, sino que también puedes identificarte con las chicas que fueron, no sé, pues, asesinadas a principio de año, que estaban de vacaciones, tienes la posibilidad de sentirte identificada. En Ecuador, ¿no? Sí. Tienes la posibilidad de sentirte identificada con, no sé, pues, las mujeres que están viviendo violencia debido a su vestimenta en París, que son musulmanas. Tienes la posibilidad de sentirte cercana a los distintos casos de violencia por las distintas razones que hay. Porque no solamente nos matan, existen multitud de formas de agredirnos y de violentarnos, entonces va generando esas conexiones a nivel internacional también. Y esas conexiones a nivel internacional permiten que, por ejemplo, en este momento se levante el paro de mujeres, que en Chile se saquen un montón de marchas porque no se alcanza a organizar un paro, lamentablemente para generar un paro igual se necesita un proceso más o menos largo. Y eso unido también al trabajo de las compañeras feministas que llevaron años generando conciencia y periodos, como les mencionaba antes, muy largos de concientización de las mujeres, ya sea a través de la agitación, de la propaganda, de los talleres, de trabajar con mujeres en distintos espacios, a veces en poblaciones, otras veces con sindicatos, que van generando conciencia colectiva, pues, y van desnaturalizando aquellas prácticas que antes parecían súper normales, como recibir una paliza, aunque tampoco ahora es tan anormal, realmente, solamente que ahora quizá te da hasta un poco más de vergüenza si es que te lo hacen, porque sabes que no está bien, pues que no está bien que eso te esté ocurriendo. Oye, aprovechamos de saludar a la Angel que se integra al panel. ¿Cómo Hola. Está ahí? Bien, bien, gracias. Con calor, pero bien. ¿Sí? ¿La subida? Sí, y la temperatura de esta hora que está particularmente alta. Yo creo que es momento de que podamos preguntarle a Débora, ¿qué es lo distintivo de la violencia de género? ¿Qué es lo que la hace diferente un femicidio de otro tipo de asesinato? Bueno, yo creo que la respuesta que todas te daríamos es que las únicas causas para que esto ocurra es que seas mujer. Por lo tanto, eso, independiente de muchas veces de tu condición social, independiente del lugar que estés ocupando en la sociedad, sin embargo, independiente de un montón de otras variantes, tú eres mujer y por lo tanto, solo por el hecho de ser mujer, estás en una posición desfavorable ante el macho que está intentando agredirte o que quiere agredirte. Por lo tanto es un tipo de agresión súper particular porque atraviesa distintas barreras que como por ejemplo la clase social, que es como la más conocida. Una mujer, independiente de qué clase social sea, en la noche está igual de asustada. Entonces eso te da una perspectiva bastante clara de por qué la violencia de género es súper específica, es un tipo de opresión súper específica y que solo ocurre a las mujeres por tener y aquellos que tienen características femeninas. Entendiendo al género, bueno, ahí entraríamos a una discusión un poco más larga, pero teniendo en cuenta que la violencia de género es porque se ataca al género femenino y por lo tanto todo aquel que ostenta características femeninas. Pues estas son mujeres, pero también aquellos que son parte de la diversidad sexual, cualquiera que presente una característica que no pertenezca a la de la cultura del macho hegemónico. ¿Y qué rol cumple el Estado en este encuadraje? Porque la violencia de género, porque en la marcha, que en la cual participé, por supuesto, estaba, por ejemplo, la directora del CERNAM, estaban personeros de gobierno, estaban abogados creyentes de la intendencia, estaba todo el gobierno. Los mismos abogados que después se deshacen en querella contra el mundo mapuche. Claro, y que se deshacen en querella contra, por ejemplo, la propia familia Cayuán, a la mujer que hicieron tener guagua en el sanatorio de Mar en Grilla. Sí. Entonces el Estado también cumple un rol en cuanto a la violencia de género. ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto, el Estado es patriarcal, su origen es patriarcal. Por lo tanto, siempre va a ser un avalante y va a resguardar la violencia de género. De hecho, la primera lucha de las mujeres feministas es contra el Estado que no la reconoce como ciudadana de derecho, o una ciudadana de derecho en este caso. Entonces, el Estado a través de sus distintas instituciones perpetúa ciertas estructuras que hacen que desde la materialidad la mujer tenga condiciones desfavorables con respecto al varón, pues, independiente de que en este momento existan ciertos derechos garantizados como el derecho a votar o el derecho a la educación de manera como constitucional, son derechos reservados, pero sin embargo sigue siendo inconstitucional el decidir sobre tu cuerpo, siguen habiendo un montón de derechos vedados dentro de la misma constitución. Y ni hablar sobre todos los programas que existen a nivel gubernamental que siguen perpetuando también este mismo tipo de estructura. O sea, el CERNAM, si bien era la oficina de la mujer en un principio, uh-huh, y fue algo que ganaron las feministas, posteriormente se convierte también en una caja pagadora de favores. Sí, en algún sentido, pero también en un espacio asistencialista que incluso en el mejor de los sentidos, en el mejor de los casos, solamente sirve para contener ciertas situaciones extremas. Por ejemplo, las mujeres que llegan a los hogares, uh-huh, pero que no necesariamente logran salir de la lógica en la cual están inmersas porque no existen las capacidades, porque ni siquiera tienen el presupuesto, o sea, partiendo uh-huh desde ahí en adelante, y después que todos los movimientos que hacen son totalmente limitados y dentro de este gran engranaje político donde si dicen un poco más de lo que tienen permitido decir, chao, chao, o sea, no van a seguir trabajando tampoco. Si se la juegan un poco más. Esta es una coyuntura política bien interesante a nivel global. está Angela Merkel a la cabeza de Alemania, está Michelle Bachelet a la cabeza de Chile, salió Cristina Kirchner recién con un discurso también que era a favor de la mujer, y hoy día está Donald Trump en contra, lidiando ahí quién va a ganar con Hillary Clinton. Uh-huh. Y también hay un discurso ahí de Hillary Clinton, donde dice que ella sí es presidenta, la mujer presidenta de Estados Unidos, así como también en su momento la Bachelet lo dijo acá, va a ser un triunfo para las mujeres. Con respecto a esa afirmación, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes? Yo encuentro repulsivo ese tipo de situaciones, la verdad, porque... Yo lo planteo porque nuestras auditoras del Cerro La Pólvora, de Concepción, de Barrio Norte, de Estación Central, por los medios de comunicación, por un lado están viendo las marchas masivas, pero por otro lado también están viendo los debates. Escuchan el discurso de ella. Sí, escuchan el debate, por ejemplo, Donald Trump versus Hillary Clinton, donde Donald Trump lo presentan como un machista que hace afirmaciones horripilantes en contra de la mujer, y una Hillary Clinton que pareciera que está más cerca de la mujer y que va a defender los intereses de las mujeres. Y por lo tanto podría ayudar a erradicar la violencia que viven las mujeres diariamente en su país y en el mundo, con el poder que tiene Estados Unidos. Entonces igual es confuso el mensaje. Por eso es que es interesante un poco ahondar en esto. Bueno, y en La Moneda había estaba el hashtag ni una menos ese día la marcha. Entonces, los carabineras también. Claro. Sí. Entonces por eso te preguntamos, por eso, porque quizás como equipo también nos parece repulsivo el... Sí. ¿Por qué es repulsivo? Bueno... Sí, es algo interesante de explorar porque lamentablemente asumimos que de pronto, o sea, la ciudadana normal generalmente asume que al ver a una mujer a cargo de un tipo de proceso político o al parecer a cargo de un proceso político, eso va a significar de inmediato mejoras para su género. Sin embargo, así como muchas veces pasa cuando un político que salió de la Pobla y después... se olvida de toda la gente de su pueblo, la verdad es que uno no lo vuelve a ver, pasa algo muy similar en estos casos cuando pareciera que en efecto el discurso que están lanzando estas mujeres es en favor de las mujeres, pero sin embargo están dentro de todo un engranaje político donde terminan siendo un peón más de este sistema capitalista, neoliberal y patriarcal. Pero, por lo tanto no existe una gran... pareciera ser que son más que nada formas de mejorar su ¿cómo se llama eso? Mejorar su imagen de campaña más bien que verdaderamente tener un compromiso verdadero con una causa. Uh-huh. Porque tener un compromiso verdadero con esa causa implica una cantidad de transformaciones profundas que no están dispuestas a trabajar realmente y que tampoco están en posición de hacerlo en este momento. Yo tengo una pregunta de ahora que quería redondear. Sí. Claro, yo comprendo lo que planteas, pero hace un rato tú decías que esto era desprovisto de clase, pero Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Angela Merkel son administradoras de un estado que nos ataca. Ajá. Pero que por ser mujer ya recibimos esa violencia. Pero me cuesta entender cómo Hillary Clinton es receptora de la misma violencia que soy yo, o mi mamá, o la abuela, o la vecina, o la señora Sonia, que es la encargada acá de la radio. ¿Dónde está el parangón? ¿Entre unas y otras? Sí. Entre las mujeres de esa clase y de la élite política, administradoras de este estado, y nosotras, las mujeres de la otra clase, que también recibimos violencia, ¿cierto? Y somos mujeres. Bueno, hay un término... ¿Por qué es igual? Es que no es igual. Porque, bueno, y después me parece que iban a conversar un poco sobre eso. Un término que se llama interseccionalidad. Y es como el que se ha utilizado para poder explicar este tipo de relaciones. Pues no todas las mujeres tienen igual grado de opresión. Pero existe un grado de opresión basal, que es el de la violencia patriarcal, donde en efecto probablemente Hillary Clinton pueda haber recibido un agarrón en alguna parte de su vida, ¿cachai? La pueden haber violado, no tenemos idea. Claro. Puede haber recibido algún tipo de esa violencia, a pesar de que probablemente no recibió el tipo de opresión de clase que hemos recibido nosotras. Claro. Bueno, Hillary Clinton fue troleada mundialmente en los 90, igual, por un tema de su esposo. Sí, por cierto, fue, de hecho, bueno, y eso, bueno, me imagino que ella igual le habrá generado en todo su mundo interno un drama, porque la verdad es que yo me acuerdo, yo era una guagua en ese tiempo, pues, entonces sí. Así de fuerte haber sido para que yo me acuerde lo que pasó con ella. Claro. ¿Cachai? Entonces, en efecto, Hillary Clinton, a pesar de que es de otra clase, que cuida los intereses del patriarcado y de los hombres que están a su alrededor, y a pesar de todo eso, aún así hay una parte de ella que continúa siendo oprimida al igual que nosotras. Ahora bien, ¿cuál será, qué es lo que ella está dispuesta a hacer al respecto? Eso tiene que ver con cuáles son sus intereses primordiales. Y desde mi perspectiva, sus intereses primordiales no tienen que ver exactamente con la opresión que reciben todas las otras que no son ella, que están viviendo una opresión bastante más fuerte y terrible. Y que no son, en el fondo, guardias del patriarcado. Y que tampoco son guardias del patriarcado, como diría la Pizano, regalones del patriarcado. Regalones del patriarcado, sí. Claro. En el caso de ella, claro, está en una posición bastante más cómoda, pues está accediendo a un pacto de poder finalmente. Está si traducimos al lenguaje más entendible para todos, interseccionalidad. ¿Qué? Interseccionalidad. Y significa que ya, yo puedo ser una mujer blanca, con dinero y que tiene la posibilidad de ir a la universidad y tiene la oportunidad de, por ejemplo, tener familia y sostenerla ella sola y tiene autonomía económica y de decisiones. Esa mujer sigue estando a merced de que sea de ser violentada, ya sea en la calle, ser violentada por sus conocidos, sigue teniendo la opresión de que, por ejemplo, sentirse presionada, que tiene que cumplir con todos los roles que se le asignan, como mujer trabajadora, como madre, como etcétera. Un montón de cosas, claro. Y sigue sintiendo esa presión. Sin embargo, hay otra mujer que no solamente es mujer, sino que además es pobre, o es indígena, o además es lesbiana. Entonces, los grados de opresión que va teniendo esa mujer específicamente son súper distintos. Uh-huh. La mujer blanca, claro, está oprimida, pero la mujer que es blanca y es pobre está más oprimida, y la que es morena o la que es indígena y es pobre está aún más oprimida, y aquella que además es lesbiana, le suma todo eso, va a estar aún más oprimida. Claro. Al igual como el hombre, no sé, pues el hombre de color que está aquí, o el peruano en Chile, va a estar más oprimido que un rubio alto, no sé, que está dentro de la ciudad y que tiene un trabajo, ¿sí? Sí. Entonces, esa es como la interseccionalidad, es como cómo se te van sumando, por decirlo así, a la mochila de dolores, se te van diferentes formas de expresiones de opresión. Claro. Se van sumando. Entonces, claro, tú vas ganando mochilas en la espalda con las cuales tenés que andar todos los días, pues porque están encima tuyo, independiente de que tú quieras creer que no es así, tenéis que luchar con muchas más cosas. Alguien decía algo así como que hay gente que nace con estrella y otro con el cielo nublado. Uh-huh. Ya, las que nacen con el cielo nublado son las que tienen la mochila más pesada con estas cargas que no pedís, pero nacen contigo. Claro. Sí, yo quería hacer una pregunta quizá un poco más, aparentemente es más fácil, pero a veces igual es difícil de responder. Pero que muchas veces se sitúa la violencia de género y la violencia hacia la mujer como la violencia física o sexual. Pero como bueno, ustedes han trabajado bastante en explicar de que eso solamente es la punta del iceberg. Entonces, ¿cómo puedes explicar o contarnos, para quienes están recién interiorizándose en el tema, cuál es la complejidad cuando se habla de violencia hacia la mujer o las diferentes formas que se puede dar? Bueno, es que es súper... es súper fuerte todo el proceso que vive una mujer. Bueno, la Simone de Beauvoir lo dice muy bien cuando dice que no se nace mujer y llega aún a hacerlo. Y en ese llega aún a hacerlo están todos los órganos que te están educando para ser mujer a través de tu vida. Y eso no solamente tiene que ver con la violencia burda, como uno le dice a veces, pues la violencia burda que tiene que ver con golpes, con la violencia sexual, con el asesinato, sino que tienen que ver con todo este aparato que se mete en tu cabeza y te va diciendo cómo tienes que ser, claro. Y que eso significa que lo vaya arrastrando toda tu vida. O sea, tengo un dato aquí: el 47% de las niñas de nuestro país siente presión por verse linda, y el 36% ha evitado realizar alguna actividad por sentirse mal con su apariencia. Niñas. Bueno, yo, chicas, ¿cachai? El día lunes estuve conversando con una niña de 11 años que a ella le gustaba el fútbol y no jugaba fútbol, que el papá le decía que esa era cosa de niños, por ejemplo. Claro. No podía jugar a la pelota porque los niños, los hombres juegan fútbol. Y encima la niña era buena, más para la pelota. Entonces, sí, no, igual jugar. Me pasaba. Sí. Yo jugué la pelota y me pasaba eso. Y es como, uno en algún sentido puede verlo como algo un tanto superficial, porque en realidad uno no puede hacer todo lo que quiera en la vida. Nos falta quien sale con ese, claro, tipo de discurso. Sí. Pero el hecho es que solo por ser mujer existen un montón, una amalgama enorme de cosas que tú no puedes hacer. Y no es como... Un día, por ejemplo, hablaba con una amiga y me comentaba que, o sea, bueno, fue una conversación interesante que mantuvimos, y estábamos hablando acerca de la violencia, de sentirse asustada en la calle y todo. Y ella de pronto me dice, no, pero yo me siento súper segura en la calle, yo como que me siento bien, no tengo esos temores. Y yo, ¿en serio? Pero así como con curiosidad real, ¿de verdad? O sea, ¿cómo? Cuéntame. Y me dice, no, es que yo no me expongo. Yo me vengo a la casa temprano, ando como bien tapada, estoy como... Y yo, pero entonces estáis cagada de susto, po. Porque estáis dejando de hacer un montón de cosas. Para que no te pase nada. Para no estar insegura, po, para no tener miedo. Mira. Entonces era una consecuencia directa, todas sus acciones, toda la forma en que condicionaba su cuerpo, sus actividades, su tiempo. Imagínate, condicionaba todo su tiempo para llegar a la casa antes de que el sol no se ocultara, ¿cachai? Condicionaba su imagen, condicionaba su cuerpo, decías tú. Rebeca Lane, una artista con la cual vamos a acompañar la próxima pausa musical, nos dice justamente en el título de su canción, Tu cintura sin censura. Con ese tema vamos a ir a pausa y luego seguimos conversando. Ya, bacán. Y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. No. seguimos haciendo Cerro a la Izquierda sonando en el 98.5, iba a decir, hace montón de rato que no estamos en ese dial, sí. El medio lapsus que me pegué. Retrocediste en el tiempo. Sí, un par de años. En el 107.7 FM, para todo Concepción, desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte. Junto a Radio Villa Francia y Radio Resumen. Y bueno, y también las retransmisiones en Radio Aucan y Radio Michoacán, a quienes les mandamos saludos afectuosos, a quienes nos estén escuchando por esos medios. Estamos conversando con Débora Ramírez Rojas, junto al panel del programa, sobre violencia de género, violencia machista, derechamente, y patriarcado. Eso. Sí, vamos, la pausa, acordamos un par de cosas, y una de esas es que vamos a retroceder un poco, porque empezamos a hablar de corrido, asumiendo que todos entendemos lo mismo por patriarcado, o que se entiende lo que es patriarcado, y también un poco referirnos a sexo-género, esto que a veces produce un poco de confusión. Pero para eso está Débora con nosotros, y nos va a ayudar a dilucidar lo que es el tutorial. Patriarcado. Sí, un tutorial. Ya, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Bueno, lo que se entiende por patriarcado es un sistema de relaciones donde la balanza está inclinada por completo hacia los hombres en desmedro de las mujeres. Uh-huh. Y ahora entramos a otra cosa que igual dijimos que íbamos a explicar, uh-huh. Que es el sistema sexo-género. Uh-huh. Bueno, decimos... Que es un sistema que inclina la balanza hacia los hombres y no hacia las mujeres, ¿sí? Pero tampoco es tan simple. Por eso ahí, en algún punto de la historia, se inventa, entre comillas, se crea el término género distinguido del de sexo, nada, sí, más. El de sexo tiene que ver con aquello que viene dado, entre comillas, como dirían algunas personas, por la naturaleza. Claro. Vale decir, algunos tienen pene y otros tenemos vagina, pasándonos, olvidándonos completamente que hay personas que pueden nacer con pene y con vagina al mismo tiempo, ya, pero simplificando la realidad y siendo bien binarios y diciendo que solamente existen dos cosas, ya, algunos nacen con pene y otros con vagina y eso es algo biológico. Claro. Se da de manera biológica, no hay tanto que hacer al respecto, ahora existen, ya eso no es tan determinado, se pueden hacer operaciones, etcétera, pero es lo simple, inicialmente naces con pene o vagina. Sí. Pero además está toda la construcción que se hace sobre tu cuerpo. Claro. Es decir, nazco con una vagina y antes de que yo sepa qué son los colores, me chantan un vestido rosa encima. Por ejemplo, en mi caso... Me hacen los hoyitos de la oreja y me ponen aritos. Me ponen aritos, ni siquiera saben si yo voy a querer usar aritos o no. Yo, por ejemplo, antes de nacer... De cocina, por ejemplo. Claro, se te condiciona desde pequeñito. Y antes de nacer todo el mundo creía que iba a ser un niño en vez de una niña. Y me regalaron pura ropa celeste. Claro. Entonces fui una niña vestida siempre de celeste porque mis papás no tenían más plata para comprar ropa y ahí me confundí. Ahí surgió la confusión. No, en realidad se te predetermina desde antes de que tú puedas tomar algún tipo de, sí, decisión a jugar con juguetes que se asocian a los roles de mujer o a los roles de niño, uh-huh, de hombre. Y entonces los niños juegan con juguetes que son más bélicos, se les acostumbra a los deportes de contacto, por ejemplo, uh-huh, se les da una serie de patrones de conductas que ellos pueden tener o no pueden tener, por ejemplo, son mucho menos afectivos que las niñas, no tienen que llorar, etc. Y a las niñas todo lo contrario, se asume desde antes de conocer su personalidad, que son débiles, que probablemente van a ser víctimas de muchas situaciones, y es que algo que tiene muchísimo que ver con cómo se ejerce la violencia hoy en día contra nosotras, porque también asumimos desde antes que ocurra algo que ya estamos jodidas, po. O sea, no alcanzamos a dar la pelea y ya estamos, no sabemos defendernos porque asesinaron un poco la violencia en nosotras, la violencia física. Entonces, claro, tú no sabes mucho cómo defenderte físicamente. La autodefensa. La autodefensa. Uh-huh. Así como también se te asigna que tienes que ser más sensible, el rol de la maternidad, andáis jugando con guaguitas antes que dejes de ser una guagua. Entonces hay un montón de roles que se te van configurando en ti misma y en ti mismo, y que hacen que después de adulto tengas súper asumido un montón de cosas de tipo, como por ejemplo que te gusten las mujeres o que te gusten los hombres, como cosas súper aprendidas y que ni siquiera en muchas ocasiones hay personas que nunca se lo han cuestionado. Claro. Porque nunca imaginaron que existían otras posibilidades. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, está súper naturalizado que las mujeres vayan a la universidad, pero hasta hace unos años atrás ni siquiera se cuestionaba mucho el que la mujer fuese o no, se educase o no. Sí. Entonces se asumía que ella se iba a quedar en casa y eso era parte de su rol como mujer y esa es una construcción de género. Todo lo que hablamos son construcciones de género y que en el caso de nosotras se asume que es el género femenino y en el caso de los hombres el género masculino. Bueno, a propósito de eso, disculpa Gama que está levantando la mano para quienes no pueden vernos, justo te iba a interrumpir en torno a eso, porque una de las cosas de por qué salió tanto hombre alegando contra la movilización del día miércoles fue precisamente lo que ellos decían, ¿qué pasa con lo que con lo que nos pasa a nosotros? Nos presionan para tener ciertos roles. Bueno, si me preguntaran a mí eso, yo diría que el problema es nuestro, no es de las mujeres, porque nosotros nos hemos dedicado a pensar nuestra masculinidad. Por ejemplo, ¿pero qué podría aportar a quienes se defienden o atacan a la movilización que generan ustedes con ese tipo de argumentos? Sí, pues hay un argumento bien común que uno puede leer si es una pasada rápida por las redes sociales donde dicen, pero yo también tengo el deber de ser macho, yo también sufro algún tipo de violencia o apelan a crímenes como, no sé si recuerdan hace un tiempo atrás esa mujer que asesinó a su pareja. A Roxana Valdez. Sí, lo puso en una olla. Con Roxana Valdez. Sí, entonces apelan a ese tipo de cosas para defenderse y también la gente en general. Se transforma un poco en voz de esas posturas y el por qué es porque lo entienden como éticamente correcto, moralmente correcto. Entonces también hay que hincarle un poco el diente por ese lado. Bueno, yo creo que primero que ese tipo de expresiones tienen que ver con lo absolutamente naturalizada que está la violencia hacia las mujeres. Ese es como el primer pilar, porque de hecho bueno, habían unos memes bastante interesantes a propósito de él, nadie menos, que decían, me los imagino diciendo a Martin Luther King que, bueno, ¿y qué pasa con la violencia a los demás? No solamente hacia los negros. Sí. Como que, en serio, pues, o sea, y lo más triste es que muchas veces hay gente como de izquierda que hace ese mismo tipo de pregunta y uno se pregunta, ay, ¿por qué no en otras situaciones de desigualdad evidente no dice, o tomas esos mismos argumentos ridículos? Porque son ridículos realmente. O sea, si uno asume el estado real de la situación, de la cantidad de mujeres que son asesinadas por causas que tienen solamente que ver con que son mujer, con que no cumplieron con el rol que se esperaba de ellas, porque muchas mujeres son asesinadas porque, no sé, tuvieron una relación amorosa fuera de la relación que tenían, y se asume que por eso debe morir, y que incluso en los medios de prensa se dice que muchas veces se justifica. Sí. Entonces, ¿cómo olvidar las portadas de la cuarta? Por supuesto. O calificados como crímenes pasionales. Claro. No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal, se gritaba la muerte. Todas estas situaciones generan que... ay, se me fue un poco la onda. Estamos hablando de nadie menos, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y de por qué? ¿De por qué se genera esto? Es tan evidente no tiene argumento. No tiene ninguna base. Sí, eso. La violencia es tan explícita hacia las mujeres y es tan particular que se hace evidente que, entre comillas, el gremio de las mujeres se movilice por la causa que les afecta directamente. O sea, es como cuando, no sé, si uno ve un paro de personas sindicalizadas, no sé, el sindicato de alquileres o el sindicato de trabajadores de, no sé, lo que sea, de supermercado, se están movilizando. Uno no va a decirle, oye, ¿por qué no se movilizan por todos los otros que también están teniendo condiciones de opresión laboral? Claro. Es ridículo. Es un buen ejemplo. O sea, es ridículo que yo te obligue a decir, oye, movilízate por toda la gente que está teniendo una condición igual que tú. Si uno se organiza contra su opresión particular. Porque, pucha, que cuesta organizarse para una presión particular, imagínense para organizarse para... Había otra, como meme, donde había una casa quemándose y una casa al lado. Y un tipo le empezaba a tirar agua a la casa que estaba al lado de la que se estaba quemando, para prevenir que las chispas no la quemaran. Claro. Y apelaba a eso. ¿Por qué primero el hombre sería la casa que no se quema? Y mientras tanto hay que dejar que las mujeres son las casas que se está quemando y hay que dejarlo nomás porque... Sí. Es como aprovechando de saludar a los trabajadores y trabajadoras del sector público que se encuentran movilizados desde el día de ayer. Es como si alguien fuera a decirle, oye, ¿y los trabajadores del sector privado por qué no están movilizados por ello? ¿Qué pasa con lo del sector privado? Sí. Y en efecto, y además, es desde y además una... acá hay otro argumento, o sea, la sociedad en sí está organizada para y dando argumentos y ejerciendo violencia en contra de las mujeres, la sociedad en su conjunto. Todos los organismos, las instituciones, sí, tanto del Estado como las instituciones que son como más espontáneas, como la uh-huh. familia, reproducen la violencia hacia las mujeres. Claro. Entonces, y por otro lado, las distintas luchas que han habido a través de la historia generalmente son por la libertad y la liberación de los hombres. O sea, la Revolución Francesa fue una revolución de hombres. Los distintos procesos revolucionarios, un montón de procesos revolucionarios tenían como prioridad, y lo dicen en su manifiesto, la libertad del hombre. Y claro, se asume que igual se imaginaban a las mujeres, pero se asume nada más. Y por si... La lucha por los derechos de los hombres se ha dado a través de toda la historia de la humanidad. Entonces no vengan ahora con que... Además, es súper distinto, y eso yo creo que es algo que no se entiende. Cuando se habla acerca de los asesinatos a las mujeres, no estamos hablando que a las mujeres las maten en la calle, ¿ya? O sea, las maten porque las atropellaron. Ni porque se pusieron a pelear, no sé, en un bar, así, X, por el mundo. Generalmente no se trata de ese tipo de cosas, porque chocaron, porque estaban arriesgándose, no sé, a manejar ebrios, como decís tú. Sino que las muertes de las mujeres, específicamente... son todas las que se consideran en estos casos son solo por violencia directamente machista que va de hombres hacia mujeres por sentirse dueños de sus cuerpos, ¿cachai? No son asesinatos así nomás. Entonces, cuando el hombre dice, ay, pero es que a los hombres igual los violentan, pucha, si estáis en un cartel narco, ¿cachai? Y te empezáis a disparar a la calle, evidentemente estáis recibiendo violencia. Pero no es violencia contra tu cuerpo masculino solamente porque eres hombre. Es como el argumento tan absurdo de que en las cárceles mueren más hombres que mujeres por razones obvias, que hay más presos hombres que mujeres. Por así de huevo, disculpe la expresión, los argumentos. De todas formas, sí. Eso también tiene que ver con algo súper estructural y que también tiene que ver con los roles de género. Los hombres tienden a ser mucho más arriesgados, claro. Tienden a tener un sistema de validación donde ser más violento y ser más arriesgado y ser más puta, no sé, caerse pistola, es ser más lloro, está más validado. Uh-huh. Oye, y por último, igual yo bueno. creo en las buenas intenciones que pueda tener mucha de la gente que compartió eso, sí. ¿cachai? Sí, y que, bueno, si están en contra de la violencia y tal, pero el contexto también, pues el tiempo, si lo hacía ahora, cuando hay una campaña bien específica, es atornillar al revés. Porque, claro, porque no se reacciona de la misma manera con otras campañas. No. Y eso evidencia el nivel de violencia que claro. existe. Y de miedo de mucha gente también. Bueno, porque muchos se sintieron atacados con lo que se estaba exigiendo. Y lo que algunos quizás no entendieron, que no se le estaba atacando en tanto hombres, sino que en tanto ciertas prácticas que se repiten en muchos casos. Pues yo creo que eso es lo que no se entendió, en mi opinión personal al menos. Sí. Bueno, de todas maneras yo preferiría que siguiéramos hablando de las mujeres que sigamos hablando de los hombres, claro. Porque yo creo que han tenido suficiente tiempo para discutir. Sí. No, yo te preguntaba eso porque uno de los argumentos, y nosotros los vimos en tanto hombres como mujeres, por eso te preguntaba, a propósito de nadie en menos, se dio también en muchas mujeres, decía, ay, pero si nosotras igual somos manipuladoras, jajaja, ja, ja, o cosas así, validando, justificando, ridiculizando lo que se estaba demandando en la movilización del día miércoles. Entonces, por eso era importante eso. A propósito de eso, ¿qué crees tú en cómo se dio la marcha del día miércoles y qué cosas ustedes pudieron sacar en limpio? Del jueves. Miércoles. Miércoles. Bueno, la verdad es que va a haber una evaluación de la marcha el día lunes, a la cual las mujeres están invitadas. ¿Sí? va a ser en Petrox y se va a hacer una evaluación de lo que fue la marcha, por lo tanto no estoy en posición de hablar, más allá de que de mí misma, porque... Pero igual es importante. Más allá de mi impresión, yo la verdad es que recuerdo el instante en que iba caminando por la diagonal, tenía que ir a comprar unas últimas cosas para la marcha, y de repente veo la cantidad de mujeres de negro que habíamos, con las chicas comentábamos, estábamos en la federación, donde teníamos algunas cosas que se iban a llevar a la marcha, decíamos, mira, ahí va una mujer de negro. Y miramos por la ventana del balcón, mira, ahí va otra mujer de negro. Y de repente estábamos a punto de salir y venía una tribu, por decirlo de alguna manera, de niñas de colegio, todas con carteles así, con una profe. Venían todas con una profesora. Y después de eso me fui caminando y de pronto veo el tribunal es lleno de mujeres de negro, mujeres con carteles, mujeres escribiendo sus carteles en la calle y... la felicidad que te genera eso. Evaluar patuamente, soy miembro del equipo, soy la izquierda, pero soy mujer. O sea, voy a evaluar también. Yo llegué tarde por la pega y llegué a la Plaza de la Independencia. Yo siempre le digo Plaza de Armas, pero todos me corrigen en cosas. Plaza de Independencia. Y el chauvinismo. Llegó la primera parte, de la primera fila. Estaba hablando con una amiga y me decía, no, si voy al principio. Pero es que ya estoy en el... ya veo el principio y no está. Voy a caminar una cuadra. Ya llegué, caminé una cuadra, llegué a Rengo. Y me decía, pero si yo estoy en el principio, ¿pero dónde estáis? En O'Higgins, dando la vuelta por Lincoln. No, no está ahí en el principio. Y ya hay tres cuadras, cuatro cuadras más de mujeres. Y me decía, pero es que ¿cómo? Si yo veo muchas cuadras para atrás de mujeres. Y ahí yo quedé impactada. Y dije, o sea, ella creía que está en el principio, pero no al principio. ¿Se calculan 4.000 personas? Sí, no. No, decían 8.000. 8.000 personas. Bueno, que yo vi la cifra de carabineros. Ah, ¿no? Bueno, ¿para qué le crees a los carabineros? Tienen problemas con las matemáticas. Es que cada vez que los carabineros entregan una cifra hay que multiplicarlo por dos. Sí. Y la, bueno, esa fue mi primera impresión, la felicidad. Y lo otro fue también que yo fui con distintas mujeres. Una mujer exmirista de 58 años. Con una mujer profesora de historia, mamá de 38 años, con una mujer trabajadora que hace poco tiempo está en este descubrir de lo que significa este tema, de 28 años, y con otra chica de 20 más o menos. Y la conversación que se daba entre todas nosotras era muy interesante y además era muy... a nivel emocional era muy importante lo que estábamos conversando. Y además ver otras mujeres con coche, con dos hijas encima, caminando, sí. Eso era muy emocionante y también muy importante. Pero por otro lado también hubo algunas cosas que nos desagradaron bastante, como ver a las personeras de gobierno, que son las guardianas del patriarcado para nosotros, marchando junto a nosotras, cuando ellas constantemente nos están traicionando de distintas maneras. Sí. Esa es la evaluación que puedo hacer yo, desde lo que yo viví, desde donde caminé, donde marché. En la marcha de Santiago echaron a Felipe Kast, un diputado. Ay, que los de la UDI se estaban colgando brígidos. Sí, pues, oye, esos siempre. Locos que ven a las mujeres como úteros prácticamente, con la patudez, la cara de raja. Ay, para estar ahí. Los locos falsos defendiendo el... Sí, pues los Provida ahí estaban marchando. Los Provida la AFP. Oye, Renata Brown nos comenta con el hashtag... con el hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda. Qué bella sensación estar juntas, mirándonos iguales, todas bellas, todas luchando, ni una menos. Linda. Sí, fue emocionante. Igual era genial porque, bueno, mi familia, yo no vivo con mi familia, pero vi amigas que andaban con su abuela, su mamá y ellas. O sea, todas las generaciones de mujeres de una familia estaban todas juntas en el mismo espacio y era maravilloso porque igual había personas que se notaba que no tenían, o sea... Probablemente sean sus primeros cuestionamientos. Sí. Probablemente sea la primera vez que se cuestionan algunas cosas, que desnaturalizan algunas cosas. Y esa fue la experiencia que venimos teniendo como desde el 25 de noviembre pasado, en que se empezaron a acercar mujeres, o sea, íbamos por la calle con nuestros carteles visibilizando los asesinatos, los femicidios, y las mujeres se acercaban y nos decían, gracias, gracias por hacer esto porque nosotras no pudimos. Así como, gracias porque a mí todavía me sacaron la chucha de la casa. Cosas así de fuertes y de cercanas. Hay una pregunta que surge en distintas conversaciones y que yo quedé comprometida con algunas personas de hacértela. Qué miedo. ¿Las mujeres reproducimos la violencia machista? La violencia machista. Sí. Es que teníamos una discusión sobre si podíamos hacer violencia de género, pero esta es otra pregunta. Sí. Yo no estoy hablando de mí nada más, que es inevitable que no la reproduzcamos, porque estamos dentro de un sistema que nos ha enseñado desde que nacimos a funcionar machistamente, por decirlo así. Claro. Entonces es inevitable que no tengamos ciertas conductas o que incluso se nos haya inculcado ese afán por pelear entre nosotras. Como el divide y vencerás, es claro. Como una de las mejores armas del patriarcado, hacer que nosotras mismas estemos en una disputa constante, ya sea por la validación, por ciertos privilegios entre nosotras, claro. y en el fondo es una lucha por la reproducción, entre comillas, una cosa bien animal, yo diría. Y en efecto, pues dentro de esos márgenes obviamente reproducimos ciertos elementos de la violencia machista, a veces todos, a veces algunos, a veces peleamos contra esas cosas que tenemos. Y sería como sería súper iluso creer que solo por ser mujeres no estamos siendo parte de esta estructura, porque la verdad es que lo somos, mantenemos en un montón de rasgos. Ahora que seamos responsables de eso, eso ya es otra cuestión. Otra cosa, porque también es una cuestión distinta. Sí. Porque he escuchado más de alguna abuela que ahora está pensando en esto y dice, si yo hubiese sabido que yo era la responsable de que mis hijos y mis hijas luego fueran así de violentos, pero responsable, eso ya es mucho decir. Y aparte se dice que... Perdón. Es que de hecho venía pensando en eso cuando veníamos acá sobre cómo explicar ese punto. Uh-huh. Porque es súper recurrente, pues, lo habíamos conversado igual con algunas compañeras más mayores que están en otros rollos y no necesariamente esta sea su prioridad, pero sí están cuestionándose. Claro. Que la mujer es muchas veces se dice, la mujer es la mayor machista. Sí, pues la mujer, la madre es la mayor machista porque ella es la que le enseña cría a los hombres, cría a los machos y la cuestión. Y si bien en efecto, lamentablemente dentro de este sistema, la mayor responsable de la crianza suele ser la madre que cría constantemente a sus hijos, sí. Y obviamente es la que le dice que, no sé, todo el rollo de que no hagas el aseo, evadir un montón de responsabilidades. Más allá de eso, todas esas formas de ser han sido duramente aprendidas. O sea, probablemente esa mujer aprendió de su madre que era golpeada si no cumplía con todos los quehaceres de la casa y complacer al hombre con el cual estaba, y tenía un estímulo súper fuerte que era el golpe, o una paliza, o un zamarreo. Entonces es casi condicionamiento operante, o sea, si tú no cumples con aquello que el macho de la casa, el hombre, el esposo en ese momento te decía, eras golpeada y podían hasta matarte. Sí. Entonces, ¿qué le enseñas tú a tu hija y a tu hijo? Obviamente lo que aprendiste a paliza, a golpe, y que esa mujer también vio antes. Y también a resguardarte. Gamaliel, dale, levantando. Y aparte que, perdón, para cerrar la idea un poco, que dice ya las mujeres crían los hijos machistas, pero como si se criaran de un lado solamente, como si el padre no tuviera, existe la participación. La ausencia del padre ya dice muchísimo. Bueno, lo otro es que a la par que existe este condicionamiento que es sumamente violento de parte de las familias a la hora de criar niños y niñas, también existe otro condicionamiento que es el amor, porque muchas veces el amor se utiliza como el refuerzo para generar y mantener este tipo de prácticas que muchas veces transforma a nuestras familias en una especie de cárcel de ternura. ¿Cómo? Y el amor explícanos romántico. Más. ¿Qué es ese concepto? Sí, más, me gustó, favor, pero quiero saber a qué te refieres. De que, por ejemplo... De una forma muy ilustrativa. Claro, cuando a una niña le dicen, no hagas esto porque eres niña, uh-huh. Aparte de ir el estímulo el estímulo violento en contra de tal uh-huh. práctica, de existe no hagas, claro. El estímulo... El refuerzo positivo que es como el amor, la contención, el abrazarla, que más o menos sería como la recompensa. A la feminidad. Sí. ¿Es tan femenina esta niñita? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Un abrazo y un beso. Sí. Sí. ¿O cuántas veces nosotros mismos hacemos ese tipo de práctica en nuestros hogares? O se asume, por ejemplo, que los celos de amor, por ejemplo. Conducta enfermiza. Lo que tiene que ver con el amor romántico, y de hecho los dejo invitados a todas las mujeres que están escuchando los días lunes en la Universidad de Concepción, en este momento en la sala 5 del Departamento de Ciencias Políticas de la UDECON, se está haciendo un curso que se llama Críticas Feministas al Amor Romántico. Y es un curso súper interesante porque hace un recorrido, es a las 6 de la tarde, dura 2 horas todos los lunes. Se pueden meter a la página de la Boquería de Cultura, la Boquería de Género y Sexualidad de la UDECONCE y ahí sale más información. El asunto es que el amor romántico se aprende a través de todo, o sea, desde la educación formal, porque la escuela, si tú lees todos los poemas y los cuentos que salen, son de un solo tipo de amor, que es amor entre un hombre y una mujer, un amor que generalmente es súper mega romántico. Y que no es solamente romántico, es mega romántico. Sí. Y que tiene que ver con la exclusividad, con la pasión, o en su defecto de el engaño, la traición. Y esos son como los parámetros en los que se mueven. Disney. Las telenovelas, lo mismo. Las canciones, o sea, Arjona... es toda una cátedra sobre cómo amar dentro de este sistema y qué es lo que está permitido y lo que no. hay algunas compañeras que dicen sobre el amor heteronormado, el amor entre hombres y mujeres, está todo dicho, porque sobre qué te tienes que enojar, qué no debes permitir, cuáles son los límites entre una pareja, cuáles son tus obligaciones, todo eso está dicho y te lo meten en la cabeza desde muy chiquitita. Entonces, en el momento en que tú te encuentras un príncipe azul, es decir, un hombre que te presta muchísima atención, que está todo el tiempo para ti, que está constantemente preocupado por lo que le dices y no dices, que te escribe muchísimo, y que plata, pareciera que su mente está solo en ti, y sabes que el factor plata ni siquiera es tan importante cuando están todos esos otros factores. Las flores, los bombones vienen antes que la plata. Sí, de hecho que sí. Cuando encuentran un hombre así, dicen, oh, me saqué la lotería, tengo el amor de mi vida, ah, príncipe azul y todo. 6-7 meses después, claramente un hombre que tiene todas esas características probablemente sea un celópata, sea un psicópata, probablemente tiene muchísimas conductas obsesivas. Por eso pone mucha atención. Por eso pone tanta atención en ti, porque una persona que tiene sus objetivos claros y que está tranquila con la vida no está poniendo esa cantidad de atención encima de otra persona, porque no es tan sano, no está tan bien. Entonces, probablemente el hombre que tiene este tipo de conducta sea peligroso para ti en un tiempo, y por eso hay tantas mujeres que caen en un círculo de violencia constante. Si no es que estemos diciéndole a las señoras en sus casas que no que amen. No amen ni que no reciban, claro, cariño. Que no reciban, pero cariño. A veces hay que estar cuidadosa. Sí, hay que ser cuidadosa de la forma en que uno entrega y que uno recibe cariño. Sí. Y mantener el espacio individual también. Sí, tener claro los objetivos propios, no fundirse tanto con otra persona, porque suena bonito, y pero eso la práctica de la no es tan buena. O sea, eso, ¿a qué me refiero con la complementariedad? Este cuento de la media naranja y todo eso es muy también, el alma gemela es muy mentiroso y también avala muchas conductas violentas, porque no te defines si no es a través del otro, sí, del otro. Por ejemplo, si mi pareja es gritón, yo tengo que ser más callada para ser complemento del otro, complementario, claro, y regulando mi comportamiento en función del comportamiento de otro. Hay que quererse, hay que amarse, hay que encontrarse, ¿cierto? Hay que buscarse. ¿Y cuándo nos vamos a buscar de nuevo nosotros las mujeres? ¿Dónde nos vamos a congregar nuevamente? ¿Hay alguna actividad planificada? ¿Dónde nos vamos a querer nuevamente y nos vamos a sentir juntas? Bueno, lo que se viene es el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de las Mujeres, el Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres, y esperamos que nuevamente sea una ocasión donde que sirva tanto para el encuentro, que, bueno, esta marcha que del otro día fue súper rápida, o sea, salió así, fue como espontánea de la pura rabia. Pero esta otra va a estar un poco más de calma, y la idea es que todas las mujeres de Concepción puedan ser parte, se sientan parte de esta convocatoria y se sientan también parte de poder expresar y proponer ciertas ideas. Uh-huh. Todas tenemos la responsabilidad de terminar con la violencia, de que las que vienen, en las que se están convirtiendo en mujeres de alguna manera, las que están creciendo y se están educando en el fondo como mujeres, aunque eso son cosas que podemos cuestionar de más adelante, pero en síntesis es eso, tengan otras posibilidades para ser también, que puedan ser quienes ellas quieran, las quienes ellas decidan ser, y eso lo logramos a través de la organización, y estas articulaciones nos permiten organizarnos lentamente, y lo que se viene después yo creo que es la fase de autoeducación entre todas nosotras. Débora, yo te quiero pedir algo, que puedas, un micrófono libre, para que puedas... Para que puedas comunicar... Ya hace el beatbox. Por favor, estoy hablando con serio. Te podemos dar tres palabras. Micrófono libre para que puedas transmitir algún mensaje que están interiorizadas, incluso que no están interesadas en este tema, que tampoco son menores. Es menor la cantidad de mujeres que rechazan la movilización y el feminismo y la lucha por también de las mujeres. ¿Qué podrías decirle tú a ellas? Uy, qué difícil. Sé que tienes. Yo creo que todas en el fondo sabemos que no estamos tan cómodas con todo. Independiente de que quizás sí haya muchas cosas que consideramos naturales y normales, probablemente hay alguna parte de la vida de nosotras donde nos sentimos incomodadas. Y nadie tiene el derecho a hacernos sentir incómodas. Nadie. Nadie tiene el derecho a intentar propasarse un poco con aquello que nos hace sentir incómoda. Y es nuestra responsabilidad detener eso. Y también hacernos preguntas. Porque a veces nos hacemos preguntas sobre un montón de cosas que son externas, pero muchas veces hay que hacerse preguntas sobre las propias relaciones y sobre si realmente todo lo que estoy viviendo me acomoda tanto como parece que es así. ¿Cuánto de eso me han entregado otros? ¿O cuánto de eso me han condicionado los demás? Como que son preguntas que hay que hacerse. No es obligación. porque vamos a seguir haciéndolo de todas formas, vamos a seguir todas luchando por lo mismo. Y en la búsqueda de esa respuesta hay que buscarlo. Hay que buscarla. Y podemos dejar, para ir despidiendo, dos invitaciones por lo menos. Uno, el lunes, en la sala 5 de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, que cualquier persona se pueda acercar. Ajá, y sé es que una veces, cátedra abierta. A veces así que es lejos la universidad, hay mucha gente que la siente como una cuestión, un elefante blanco que está muy lejos de ellos, pero atrévase, Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, sala 5, a las 6 de la tarde todos los lunes, para ir entendiendo un poco de lo que estamos hablando sobre el amor romántico. La otra invitación es a organizarnos y el 25 de noviembre movilizarnos nuevamente. Uh-huh. Y además les tengo un anuncio. Sorpresa. Nos van a visitar los compañeros de La Monche prontamente, posiblemente el próximo viernes, para hablarnos un poco también sobre el 25 de noviembre. Te agradecemos, sí, Débora, tu presencia, te agradecemos la conversación, te agradecemos toda tu disposición. Y también nosotros te vamos a regalar algo, ¿cierto, Jano? Un tema que la Débora pidió. Oye, para despedirnos, sí, leemos los últimos comentarios en Twitter. Emilio, arroba Milodón, que dice: saludos, estimados de Cerro a la Izquierda, tanto tiempo. Lo que me llama la atención del tema que habían es que las instituciones religiosas no se haya escuchado alguna que rechace la violencia a la mujer. Perdón por leerlo tan enredado. Y Renata Brown comenta: pero no necesariamente ser femenina significa que luchas contra el patriarcado, los cambios tienen que ser profundos. Y lo último, que justamente mientras hacemos este programa es trending topic número 2 en Chile, con Aborto No Te Voto, una campaña contra el proyecto de aborto en tres causales que deben estar llevando algunos conservadores en las redes sociales. Eso, si tú pediste una canción, Débora, si puedes presentarla tú misma y el por qué. Ay, es que es como entretenida. A mí me gusta mucho, en realidad, un grupo que se llama La Otra, un grupo español de mujeres. Uh-huh. Y tienen hartas canciones como que son bien interesantes por el momento. Esta se llama De Espaldas al Patriarcado. Esa no la encontré. No. ¿Cuál encontraste? ¿Cualquiera es buena? Tú me dijiste pone cualquiera de la sí, otra. Sí, pone cualquiera. ¿Cuál pusiste? Es una que también se llama La Otra, así como sí, la misma pero banda. Pero la canción, ¿cómo se llama? También. La otra. Sí. Ah, ya, bueno, esa canción también es muy buena y también es muy entretenida. Así que escúchenla y escuchen toda La Otra. Así como que igual es una guitarra simple, pero igual es divertido y lo pueden tocar en sus casas. Eso es lo mejor. Muchas gracias, fogata, chiquillas, y que estén súper bien y que sigan hablando cosas. Manda todos los saludos que quieras. Ah, sí, mañana va a haber una escuela de... Hay una organización de asociaciones... No. De agrupaciones culturales comunitarias que están teniendo una escuela. Y mañana hay una en Talcahuano, en el CDJ de Talcahuano y Higueras. Pueden buscarla por Escuela de Organizaciones Comunitarias en Facebook. Y se va a tratar el tema de los derechos laborales de los trabajadores de la cultura. Es un espacio abierto, hay mucha comida, así que vayan. Y se sigue realizando de aquí panorama. A fin de año. Va a continuarse realizando, así que pueden buscarlo en Facebook. Escuela de Organizaciones Comunitarias, BioBio. Ya, muchas gracias, Débora. Gracias. Nos vamos con esa canción para cerrar este bloque y volvemos aquí en Cerro La Izquierda. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos faltan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar. Volvemos en este tercer bloque de Cerro a la Izquierda. Recordamos desde Radio Voz de la Mujer. Para todos los... para Radio Resumen, Radio Vía Francia, Radio Can, Radio Michoacán y Resumen.cl en podcast. Vamos a hacer rapidito esta media hora que nos queda. No sé con qué tema conversamos a continuación. Chuta, yo creo que para ahí dar un como un como que quede más redondito. No sé si ahondamos mucho en lo que pasó con la Mianca Yuan. Sería bueno complementar porque pasó como la tangente, como dices, sí, por ahí en el bloque. Yo creo que anterior. Eso hay que tocarlo un poco más en profundidad. Sí. Bueno, comencemos por ahí, pero no recuerdo bien las fechas, pero voy a contar el hecho mientras voy recordando la fecha. Exacto. Es una mujer, la Lamian Lorenza Cayuán, es una mujer que se encuentra presa, una condena encima, y estaba embarazada. Y fue trasladada de urgencia desde la cárcel hasta el hospital regional, pero el hospital regional estaba colapsado. Bueno, eso, siempre pasa eso. Desde la provincia de Arauco, ¿no? Desde la provincia de Arauco, efectivamente. De la provincia de Arauco fue trasladada de urgencia para Concepción, pero el hospital regional no pudo recibir atención. Bueno, también antes de que le consideraran pertinente recibir atención, tuvo que pelear ella para que la tomaran en cuenta, para que la trajeran realmente al hospital, porque estaba en riesgo su vida y la de su guagua. Y finalmente, con estos convenios que tienen los hospitales con los servicios privados de salud, terminó la clínica de la mujer del sanatorio alemán, custodiada por los gendarmes, por supuesto, y engrillada de pies y manos. La llevaron a practicar una cesárea y... Ella fue engrillada en la ambulancia, creo. Sí, fue engrillada en la ambulancia. Y la llevaron a parir al sanatorio alemán y el proceso del parto fue por cesárea, pero ella lo tuvo que vivir engrillada de pies. Le mantuvieron los grilletes en los pies y además de eso vigilada por los gendarmes. Ahí uno puede ver hartas cosas, porque estaba el médico, estaban las enfermeras, todos los asistentes de la salud alrededor de ella y eso se dio igual. A mí me llamó en ese espacio privado, digamos. Me llamó la atención la entrevista que le hicieron a la enfermera que la trató. Que cuéntanos. Trató de bajarle el perfil al asunto. Uh-huh. Y con una pregunta la mataron, que fue básicamente que ella dijo que había sido un procedimiento normal, que había sido un parto uh-huh. de buena forma, y contó uh-huh. todo el procedimiento, y al final claro. le preguntaron, pero la joven acá estuvo engrillada en todo momento. Sí, efectivamente. Termina la entrevista. ¿Para qué más? Claro. Sí. Y para ella eso era normal. Y eso me quedó dando vuelta bastante, bastante fuerte. Para un procedimiento normal es tener engrillada a una persona para que dé a luz. Raro, por decirlo menos. Descabellado. Es un poco ahora, lo que decía Débora hace un rato atrás, que ser mujer y mapuche está ahí doblemente sí. Igual estigmatizado. En el caso de los comuneros y comuneras mapuche, el engrillamiento de pies es algo habitual. se aplica a, incluso a niños, de, hemos visto de 9 años. Sí. En alguna fotografía engrillados de pies. O mamás con guaguas en brazos engrillados, uh-huh, de pies también. Y se aplica de forma bastante seguida, más de lo que imaginamos. Resumen.cl tiene la noticia y José Cayuán plantea que es hermano de Lorenza. Dice, se nos viola la dignidad de poder tener un bebé en libertad, pues se supone que mi hermana, Lorenza, estaba siendo operada, estaba con anestesia. Es imposible, es ilógico que ella pudiera salir arrancando si estaba de esa manera. Acá hay un trato discriminatorio por ser pobres y mapuches. Y bueno, y mujer, es como lo que planteaba Débora. Todo está en contra de Lorenza Cayuán. Efectivamente, y de hecho... Bueno, después de la denuncia de esta familia a través de los medios, es que la Defensoría Penal Pública decide presentar un recurso de protección. De amparo. Un recurso de amparo en favor de Lorenza Cayuán. Y bueno, de hecho, cuando ya se hace público este hecho, Gendarmería señala que esta denuncia es falsa, que ellos no, que Lorenza no estaba engrillada. Pero en respuesta, la directora del Centro de Salud Privado, del sanatorio alemán, sí, Paulina Romagnoli, señala que efectivamente ella sí se encontraba engrillada, y de hecho hasta el momento diversas organizaciones de derechos humanos han pedido la presentación de los recursos correspondientes y de la investigación de estos hechos. Organizaciones tales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, Amnistía Internacional, bueno, también el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y bueno, sumando también el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, quien a través de su presidenta Ana Román declaró sentirse pero indignada frente a tal atrocidad de obligar a parir a una mujer engrillada. Uh-huh. Lorenza fue detenida junto a varios integrantes de su familia. De hecho, sí, hubo situaciones bastante... que decían fuerza a los hermanos Cayuanes en general, porque detuvieron a gran parte de la familia. El 15 de diciembre del 2015, en un gran operativo en la comuna de Cañete, sindicados por la Fiscalía como partícipes de atentados y robos a empresas forestales, acusaciones que han sido desmentidas por la familia y por su comunidad, que acusan persecución... dinos, ¿qué comunidad? La comunidad es Mahuidache Alto Antiquina, de comuna Cañete, de Cañete. Sí. La comunidad acusa persecución política en su contra por llevar adelante el proceso de reivindicación territorial. En ese marco es que Lorenza Cayuán a 5 años por robo con intimidación y receptación en el marco de un juicio llevado adelante en Arauco. Receptación de palitos paleña. Palitos paleña, exactamente. Ya hemos hablado un poco de eso, pues el pueblo mapuche en general está siendo condenado a través de esta figura del robo con intimidación, el robo con intimidación y receptación de madera, pinos, eucaliptus de las forestales. Esto todo siempre en el marco de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. Y además Lorenza es mujer y está embarazada. Iba a tener una guagua 8 meses y terminó de esta manera. Fue casi como un castigo extra para ella. Sí, como, por ser tú no te vamos a dejar parir bien, como sí, corresponde. Claro. Eso fue lo que está implícito. El mensaje que están transmitiendo. El mensaje que está implícito. El actuar común del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Un Estado que domina un pueblo que le usurpó todo su territorio, entonces. Sí, y además que lo negaba hasta hace, no sé si Gendarmería recién habrá reconocido el hecho. Recién hoy día revisé y están en sumario. Ya. Claro, pero porque lo estaba negando, decía que todo eso era un invento y que era mentira. Así tuvo que la parte de la enfermera del recinto médico fueron las que confirmaron el hecho. ¿Y alguien del Estado, del gobierno, condenó al hecho? Sí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que se sumó al recurso de amparo. Y no sé si el CERNAM. ¿De dónde está el CERNAM ahora? Porque tan alegre se veía marchando. Es que condenan, ellos condenan. No, sí. Condenan de con la palabra. Me parece que sí, pero no tengo el dato claro. O sea, de hecho que no tengamos certeza ya es... Que no haya certeza es nefasto. Es preocupante, claro. Sí. Tendría que haber aparecido por todos lados. Claro. CERNAM condenando este hecho. Bueno, con eso yo creo que cerramos el tema de Lorenza Cayuán. O sea, no lo cerramos, sino que vamos a estar atentos, pero les informamos la primera parte. Qué cosas más horribles pasan en nuestra ciudad. Que fue el tema mediático de la semana también. Que justo fue previo, fue las jornadas previas a la jornada de Ni Una Menos. Entonces vino como de resorte. Sí, bueno, de y hecho, por eso generó tanta, disculpa, Jano, por eso generó tanta indignación que en la moneda estuviese el eslogan Ni Una Menos. O que hubiesen fotos de carabineros diciendo. Bueno, y Burgos también se sacó una foto en una feria diciendo que en contra del maltrato a la mujer. Fue súper extraño esa foto. No sé qué quiso decir con eso. Y bueno, y también a propósito, el miércoles en la marcha, también mucho grito alusivo al caso de Lorenza. Ah, sí. Hay otro femicidio hay un femicidio empresarial. Sí, que también yo creo que hay que tocarlo porque no ha salido. Salió en la semana, yo quedé bastante indignado, sorprendido. Bueno, no sorprendido en realidad, porque está pasando en Latinoamérica, lamentablemente. Se están matando activistas. Se están matando activistas en toda Latinoamérica, específicamente Guatemala. Está el caso también de, bueno, Berta Cáceres. En Honduras. En Honduras. Y oye, ahora se lo vienen también a Chile. A propósito, muy cortito, Berta Cáceres. En gran medida es responsable de su muerte Hillary Clinton. Claro, ahí vemos un ejemplo de cómo Hillary Clinton asesina a mujeres. Claro. Indirectamente. Sí. Claro, con su poder. Bueno, como decía anteriormente, Latinoamérica está siendo azotada hace bastante rato ya con muertes que tienen que ver con asesinatos a activistas ambientales en este caso y activistas sociales en realidad. A través de la matanza, a través de sicarios y a través de amenazas y montajes por parte de las grandes empresas. Pues en este caso, ahora se nos vino acá a Chile también, en una comunidad, en Liquiñe, la región de Los Ríos. Específicamente el caso de Macarena Valdés. Ella era de 32 años, vivía en la comunidad Nehuel Tranguil, en Liquiñe. Justamente se había ido a vivir desde la comuna, bueno, desde Santiago, con su pareja al sur, que era de la comunidad. Estaban trabajando en talleres que tenían que ver con la alimentación, estaban trabajando en la comunidad y justamente se instaló una empresa a colocar sus famosas centrales de paso. En este caso la empresa es RP Global Chile, que es una empresa que Saesa tiene inversión también ahí, que es una empresa austro-chilena que trabaja justamente... Pensé que iba a decir austro-libertaria. Austro-libertaria, claro. Justamente su rubro es el trabajar en las centrales de paso, que son las centrales que también se están instalando acá en la región. Como vale, nota al pie también. Bueno, y ahí se empezó a generar un problema. Saludamos a la Aguada. Saludos a la Aguada, exactamente. Y ahí se dio un conflicto duro porque esta empresa estaba usurpando territorio ancestral mapuche. En este caso se hicieron pedazos, un cementerio, para instalar las torres de alta tensión que eran las que iban a servir para esta central de paso. Obviamente se generó un conflicto con corte de camino, que la gobernadora de la provincia intervino para que se generara una mesa de diálogo. Esto se dio todo en el mes de agosto, para que se hagan una idea. A partir de ese momento, la familia, en este caso la pareja y ella, Macarena, empezaron a recibir amenazas por parte de la empresa para que desalojaran los terrenos en los cuales ellos iban a instalar su central de paso. Bueno, ¿qué pasó al final y al cabo? El día lunes 22 de agosto, Macarena fue encontrada muerta en extrañas circunstancias. En un momento se asoció a que se había suicidado, pero lamentablemente se ha ido comprobando con el paso de los meses que esto no fue así, sino más bien fue un asesinato, que fue un montaje donde Macarena fue asfixiada y asesinada y posteriormente colgada, con el pretexto de que ella se había suicidado. Cosa que se ha demostrado con el paso del tiempo, como decía anteriormente, que fue un montaje. Y el responsable es efectivamente esta empresa, que los días previos ya había amenazado a la familia de Macarena y a la propia Macarena con que algo malo le podía suceder en los días previos por todo este conflicto a través de la instalación de esta central de paso y la instalación de estas torres de alta tensión. Bueno, aquí hay un dato de la causa que es importante, porque posterior a la muerte ustedes creerán que quizás con la muerte se apaciguó un poco el conflicto, y no, pues recrudeció. El día 23, mientras Macarena era velada en el territorio, la empresa, junto con el GOPE, Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y vehículos blindados, a cargo del teniente Francisco Sánchez, llegaron a las inmediaciones de la casa de Macarena para efectuar el desalojo del territorio, del terreno, para ellos poder iniciar los trabajos de instalación de las torres de alta tensión para esta central de paso. Obviamente se generó un conflicto a través de la rabia y también del total despropósito de estas fuerzas especiales y de esta empresa por instalar su central de paso, que generó un conflicto obviamente grande, que tuvo que mediar nuevamente la gobernación dando una orden de que la empresa no interviniera nuevamente en el territorio. Actualmente, en el mes de octubre, la empresa volvió a la carga con el doble de personal de fuerzas especiales, con GOPE, y lograron instalar algunos cables de alta tensión en el territorio, en la comunidad en este caso. Bueno, actualmente hay una medida de protección de 60 días para que la empresa no haga trabajo en el sector. Obviamente a raíz de todo el conflicto que está generando. No sé si con esto logré darles como el contexto en el cual se da este asesinato. Es un asesinato que claramente es un asesinato empresarial, que te muestra la cara y la verdadera careta que tiene el empresariado. Sí, hay detalles transnacional en este tema y no lo voy a decir por morbo, porque en la prensa, en los medios de comunicación masivos, siempre lo hacen por morbo, pero a ella cuando la matan está su hijo de un año y medio presente. Sí, sí. Y la dejaron colgada. Mm. Y después los exámenes, la autopsia determinó que no daba para hacer un suicidio. Sí. Hicieron todo un montaje, que es lo que han hecho en el resto de Latinoamérica también. Y estas empresas, como tú dices, son empresas transnacionales. Entonces tienen inversiones en distintos lugares. No me extrañaría que son un conglomerado de empresas que está teniendo este actual en distintos lugares de Latinoamérica. Y nuevamente volvemos a este tema de las centrales de paso. Porque como cuando conversamos de la UADA, cuando ustedes, los chiquillos fueron a hacer un taller de comunicación a la UADA, conversamos que las centrales de paso siempre llegan las empresas con el discurso de que una central de paso nomás. Es piolita, no es nada. No hay embalse, te dicen. Claro. Y es porque en realidad no hacen una excavación, no hacen un hoyo para poner agua. Pero lo que hacen es detener el paso del agua y hay inundación igual. Entonces igual expropian un montón de gente, la sacan de sus lugares. Y normalmente los lugares donde se instalan estas centrales de paso son en lugares de poblaciones muy pobres, siempre también ligadas al territorio mapuche. Sí. Y en comunidades también que tengan algún tipo de reivindicación territorial. Entonces, es un sistema de opresión también que viven estas personas que están en estos sectores. Sí. De hecho, destruyeron un cementerio, se pasaron, voy a decirlo bien, colocar por la raja el convenio de la OIT. Lo han hecho antes. Bueno, también. Lo han hecho antes también, pero en este caso se nuevamente muestra su careta. Porque también habían prometido no hacerlo nuevamente. Menos peso que el 169 de la OIT. Sí, menos exactamente. Respetado, se respeta más un semáforo en rojo en la noche. O sea, el paso. Sí. Es increíble cómo el 169 ha sido manoseado y utilizado un montón y al final no tiene ninguna aplicación. No. Pero eso también es una nota al pie. Claro. Porque no nos podemos desgastar en ese tema. Pero sí poner atención en este desarrollo de la noticia, porque es extremadamente violento lo que hicieron. Hicieron una persona, hicieron un montaje de suicidio con un bebé de un año y medio presente. Ella tenía 3 hijos. Sí. Había puesto todo su esfuerzo en su comunidad, porque ya ella estaba viviendo allá. Era su comunidad. De hecho, estaban viviendo hace como 4 años junto con su pareja, la ingeniera ambiental. Justamente que habían logrado parar un poco este movimiento en contra de la instalación de esta central de paso. Y ellos estaban haciendo un trabajo bien bueno, que en Liquiñe el clima es complicado, conozco ese sector, y las cosechas se dan como en una temporada determinada, y lo que ellos hacían era justamente preservar los alimentos. Tenía una técnica para poder mantener los alimentos y que te pudieras alimentar con tus cosechas durante todo el año. Y que estaban hasta la próxima temporada. Sí, estaban capacitando justamente a la comunidad. Estaban dando a la comunidad poder, porque se iban a poder alimentar, no iban a tener que estar dependiendo de las empresas que les dieran o no les dieran trabajo. Y yo creo que por ahí va el motivo del asesinato de esta mujer. Uh-huh. Oye, antes de ir a la pausa musical. ¿Sí? Saludamos un tuit que nos acaba de llegar hace un rato de Hijo de Leviatán. ¿Existe? ¡Bravo! Sí. Conocido por nosotros, Julio, ex integrante de este programa. Que dice, ¿de España? Dice, escuchando Cerro a la Izquierda desde el otro lado del charco. Gracias, cabros, por su gran trabajo. Un abrazo a Julio. Mándanos una foto, Julio. Eso, mándanos una foto ahora, escuchándonos. Con un papel. Que digas Cerro a la Izquierda. Con un corazón. No sé cómo sea, hazlo. Deben ser como las 10 de la noche. Ah, está buen horario. Horario Prime. Está un horario Prime allá. Regala. O sea, va en España. Etiqueta. La próxima, cuando le mandemos un saludo a Julio, van a tener que vestir de smoking. Sí, de smoking. Sí, por supuesto. Yo le digo que cuando el Estado Islámico haga un atentado en Europa, va a ser nuestro corresponsal en terreno. Sí. Corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. No, y, le enviamos un casquito, un chalequito. No, y además que cuando vuelva a Chile está más que invitado para reintegrarse al equipo. No va a llegar hablando como Mario, como es Pablo, sí. Sí, no, por prohibido. ¿Y ahí nos vaya a invitar a una pausa musical? Sí, vamos pero a escuchar. Pero yo antes quiero dar un saludo. Dale. Un saludo a mi mamá que me está escuchando en vivo y en directo desde mi casa, que es la primera vez que esto pasa. Y a mi hermano también, pero mi hermano siempre me escucha. Ya que estamos mandando saludos, le voy a mandar un saludo a la Alison que nos está escuchando desde Guatemala. Oh, un saludo también. Sí. Aquí internacional este programa. Sí. Cada día llegando a más rincones del mundo. Bueno, también nos están escuchando. Que sean biotrena, que me siento tan. Pero también nos están escuchando tan de otro país. Insignificante. Del Gualmapu. Del Gualmapu. De Gualmapu. Sabía que ibas para allá. Internacional, absolutamente. Sí. Ya, pues. Vamos a la pausa musical y a la vuelta hacemos el último bloque de ese relevo. Ahí hay que decir. Volvemos para este último bloque de Cerro a la Izquierda, mandando saludos a todas las personas que nos puedan estar escuchando por los distintos medios que nos transmiten y en cualquier lugar del planeta. No solo, cada vez, como decíamos, más internacional. Hoy, a propósito de lo que vamos a hablar, Emilio nos comenta: y así quieren que uno vaya a votar el domingo, si dejan a las empresas desalojen con guardias pagados por todos nosotros. refiriéndose a los militares. Claro. Y al golpe en este caso, que claro, estuvo ahí en el sur. Bueno, y en el norte, en Iquique, los infantes de Marina ayudaron a reprimir una huelga de trabajadores portuarios en Iquique. Uh-huh. Un nuevo antecedente en la semana. Yerko dato. Sí, yerko dato. Dato freak. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, podríamos hablar un poco el típico pelambre de la semana, el escándalo de la semana, que fue el cambio de gabinete. Po. Salió Javiera Blanco, la vilipendiada, sí, insultada y muy mal hablada durante la última semana a raíz de todos estos casos del Sename, ahora el registro que 500.000 personas no van a poder votar porque los cambiaron de casa, los mandaron a votar a Punta Arenas, a Vitacura algunos y viviendo en el sector, a la Antártica, con los pingüinos. Y bueno, y hubo cambio de gabinete a partir de esto. Po. Salió Javiera Blanco efectivamente el gabinete, según ella, un poco oye, cansada, salió por eso y no por el Sename. Claro, ella salió por eso y no por el Sename. La prioridad del gobierno. Exacto. Efectivamente, de hecho es bastante horroroso de que finalmente una ministra tan ineficiente como Javiera Blanco salga por un acto de ineficiencia relacionado con el CERVEL, con el servicio electoral. Máxima tecnocrático. En vez de haber salido por el tema del Sename, de los casi mil niños muertos. 1.300. En la repartición que ella misma regenta a través del ministerio. Bueno, y lo más entre comillas chistoso, cruel, como lo puedan llamar, es que asumió el ministro Campos, el ministro de Justicia. ¿Sí? Y salió en la prensa justamente estos días que él tenía acciones en la empresa que prestó asesoría al CERVEL para poder hacer, o al registro civil, para que hiciera todo este cambio de las personas, pues. No sé, da para reírse esto. Es como ganar cherqui por pellejo. Exacto, sí. Claro, una cosa así. Porque tenía redes de contacto cerca de ese ministerio, tal vez. Claro, sí, pues. Bueno, él había sido ministro anteriormente, no sé si en el gobierno de Bachelet 1 o no, con don Richie Lagos, que fue ministro de Agricultura. El ministro Campos, sí, el entonces ministro Campos, el 2013 dijo que nunca existió un estado mapuche. Y que tampoco existen los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Ah, qué porque bonito. Él era ministro de Agricultura. Sí, él fue ministro de Agricultura, de hecho. Sí. ¿Qué personaje? Ese es el personaje que y calmado que ese animal con esas declaraciones es ministro de Justicia. ¿De qué justicia estamos hablando, man? De esa justicia. Dios mío. De esa justicia. Bueno, y así todo vamos a ir a votar este domingo, ¿cierto, chiquillo? Tres veces. No, sé que me cambiaron, tengo que ir a votar a Antártica. Antártica. No creo que pueda ir a votar. No va a alcanzar, ¿no? A alcanzar. Claro. Yo quería ir a votar, pero me queda muy lejos, Iquique. Bueno, fuera de... Bueno, podrán entender que eso es broma, ¿cierto? Sí, fuera del SEO no hay ningún... Nosotros en Cerro La Izquierda tomamos una postura frente al tema editorial. Nosotros no nos referimos al tema de las elecciones. No pescar las elecciones. No nos referimos por una cuestión política, no nos referimos no porque no hacemos los lesos, ni porque no conocemos el tema. De hecho, es primera vez que nos referimos al tema en todo el año. Y no porque no tenemos postura frente a esto, no nos referimos porque no hay que perder el tiempo refiriéndonos a esto y porque están pasando cosas mucho más importantes que requieren mucha más atención, que es el pueblo movilizado. Y eso es lo que nos centra. Ese es el foco. Más que ande que una persona en un papelito coloque y vote. La lucha popular. Eso claro. Es lo que nosotros nos concentra, hecho, y que tiene todo nuestro esfuerzo. De hecho, con lo que dice Ángel, podemos ejemplificarlo a través de cómo finalmente el pueblo ha logrado incidir en la agenda pública. Finalmente a través de marchas, de movilizaciones, de procesos de ocupar las calles. No han sido... por las urnas, eligiendo a tal o cual payaso para que este circo continúe. Bueno, y además que las elecciones tienen toda la cobertura de la prensa, más no los movimientos sociales, pues. Los movimientos populares son ignorados por la prensa. ¿Para qué prestarle si no ropa a algo que ya está? Y si no las tuviera, tampoco las cubriría. Exactamente. No nos desgastaríamos. Oye, pero sí hay un dato que no nos puede dejar pasar, que el tipo del video del el engañado Chillamba, candidato a alcalde. Modesto Sepúlveda, sí. Exalcalde de Portezuelo. Se va a ganar la elección. Va a pelearle nuevamente. Va a pelearle nuevamente al alcalde actual, porque Modesto Sepúlveda, para los que, bueno, yo soy de la zona. Eso entonces, iba a decir, Nelson es de la zona. Soy de la zona. Creo que hasta conoce. No, conozco a don Modesto. No tenía la oportunidad. Hasta ido al motel, Nevada. Claro, al motel Nevada. Bueno, que queda la entrada de Chillán, que los que no conocen, por eso lo digo. La pasadita ahí. Es bastante. Buenas toallas, nada. No, pero paremos. Hablando en serio, Modesto Sepúlveda era alcalde en ese tiempo de Portezuelo. Bueno, a raíz de todo este tema, él no fue reelecto, lo fue arrasado electoralmente, claro, por Víctor Schupenegger. Y ahora se viene la revancha, nuevamente Modesto Sepúlveda a pelear ahí el... Y el cargo de ilicio. Creo y que esa la noticia está dos días entre las elecciones. Y yo creo que esa elección va a tener mucha atención de varias gente. Ya, yo creo que es suficiente de elecciones. Ahora refirámonos a lo importante. El 4 de noviembre hay un paro nacional. Y Cerro a la Izquierda y Resumen le van a dar cobertura de ese paro nacional a distintas acciones que se van a llevar a cabo. Así que los invitamos también a estar atentos a nuestras redes sociales, al Twitter, al Facebook, el 4 de noviembre. Bueno, vamos a tener más programas, pero desde ya los invitamos a estar atentos. Sí, pues, viene uno y después el del 4, que sí. Justo cae día viernes, así que vamos a tener programa ese día. Vamos qué a tener bacán, programa que y coincidimos con cobertura. Sí, sí, vamos a tener corresponsal en terreno. Así es. Que es Gamaliel. Gamaliel se va a desplazar por los territorios viendo cómo se desarrolla el paro nacional. O sea, también invitar a la gente a que colabore con esta con sí, esta cobertura, porque mándese fotos. A nosotros no nos interesa que las personas se queden en sus hogares pasivas, que puedan que se queden tranquilas en sus hogares, sino que todo lo contrario, que puedan comprender de que todos y todas en algún momento de nuestras vidas podemos convertirnos en productores de información. De hecho, así que invitarlos a que manden sus fotos, sus comentarios, sáquense una selfie en su paro y mándenos la selfie. Saque una foto, el video, claro. Autoentrevístese, entrevista al compañero de trabajo en el paro y nos envíe eso. Nosotros vamos a estar ahí con ese material llenando las redes sociales para que todos podamos. Recordando que en las redes sociales estamos en el fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, y a través del Twitter también, que es Cerro a Izquierda. Así que ahí están los medios para que usted pueda plasmar. Sí. De hecho, si nos está escuchando y no le ha puesto me gusta a nuestro fanpage en Facebook, hágalo ahora ya. Sí, hágalo. Aprovechemos para un imperativo moral. Mamá, dale me gusta, por favor. Ahora que tu mamá te está escuchando. Sí, ahora dale me gusta. Ya nos tenemos que despedir, pues son las 7:27 minutos, chiquillos. Ya tarde. Ya. Se nos pasó la hora. Bueno, obviamente me voy a despedir de mi mamá y le voy a dar las gracias por haber venido a verme y por escucharnos. Y porque se va a transformar en una fans de Cerro La Izquierda. Y un saludo a mi hermano, a mis vecinos del Cerro La Pólvora y de Barrio Norte, como estoy por estos lados ahora permanentemente. Y también a toda la gente que nos escucha en el Gran Concepción y en todos los aires. Y a todos los que me conocen. Todos los que me conocen. Ah, y por supuesto a los internacionales, a Guatemala, y España. España. Por bueno, yo voy a aprovechar de darle un saludo primero a Robinson Silva, que no nos habíamos perdido. Sí. Bueno, que nos está escuchando en todo caso, sí, pero, por lo que supe por ahí. ¿Eh? Sí, pero es que está haciendo clases el Robinson, está trabajando. Aprovechemos de darle un saludo a Julio también, que nos está escuchando. Y aprovecho también de mandarle un saludo a mi hermana, que está enferma, que nos está escuchando. Supongo, más le vale. ¡Ah! Y le aviso desde ya que mañana la voy a ir a ver. Porque está enferma. Ah, qué bien. Sí. Sí, que vale algo. Sí. Eso, saludo a todos y también quienes escucharon. Les habla Gamaliel Silva y en estos momentos me gustaría enviarle cariñosos saludos a la masandería que hizo posible que pudieran disfrutar de estas empanadas para que pudieran calmar ese hambre que nos provoca de estar hecho, en contra del capitalismo. Estoy comiendo empanadas y están muy buenas. La masandería Doña Flor, la mejor empanada. Del corte. Sí. Así que muchos saludos para Santa Sabina. Amasadas por las mismas manos de Gama. Sí, hay que decirlo. ¿Tiene un fanpage Amazandería? Sí, efectivamente, tiene un fanpage, se llama Amazandería Doña Flor, para que todas las personas que están escuchando puedan colocarlo en su buscador de Facebook y darle un me gusta, en donde podrán también ver toda la galería de fotos de los productos de Doña Flor. Así que muchos saludos para la Doña Flor, que es mi eso madre. Mismo iba a decir, saludos para sí, Doña Flor. Saludos sí, saludos para la mamá de Gama. Saludos, Doña Flor. Sos grande, vieja. Y a tu hija. O sea, oh, a tu hermana. Que es como hermana hija. A mi hermana. Hermanija. Mi hermana hija. Hermanija, sí. Bueno, un saludo a toda la gente. Un abrazo a la gente que nos escuchó el día de hoy. Un programa con bastante contenido, bastante conversado el de esta semana. Y a esperar lo que se viene ya en noviembre, que se viene con hartas actividades, así que ponerle harto oído, prestar harto oído esta semana lo que se viene, a las actividades que se vienen, a la cobertura que se les va a hacer. Y un abrazo nomás a todo el mundo, pues que estén súper bien y ya nos estamos oyendo la próxima semana a las 5:30 en nuestro querido programa Cerro a la Izquierda. El Julio comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, son las 12:30, me imagino que AM, pues sí, hay... No, está vieja, ¿no? Sí. AM, porque ya pasó para... Sí, pues ya es más tarde, claro. Sí. AM. Eso, nada que ver, no sé por qué me enredé en eso, pero aprovecho de despedirme también, agradeciendo a toda la gente que escuchó el día de hoy, que está escuchando la repetición también. invitarlo, bueno, reiterar el saludo también a Guatemala y al Gualmapu y a España. Y bueno, invitarles para el próximo viernes conectarse nuevamente a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Nosotros nos vamos, como siempre, con música hecha en la zona, esta vez a Talcahuano. Escuchamos a la Sonora Bio Bio con la danza del pelícano y una letra bien, bien chorera además. Así que nos vamos con eso y a la vuelta, ¿verdad? Que no volvemos. Y volvemos la próxima semana. Así que eso. Chau, chau. Chau. Chau. Chau, chau. Se pone a bailar. Al pelícano le gusta, le gusta volar, volar, entre el cielo y el mar. Vuela, vuela el pelícano otra vez, baja, baja y ve todo al revés. Al pelícano le gusta volar, volar, entre el cielo y el mar. Vuela, vuela el pelícano otra vez, baja, baja y ve todo al revés. Sí. Se levanta y se pone a bailar. Al pelícano le gusta, le gusta volar, volar, volar, entre el cielo y el mar. Vuela el pelícano otra vez, baja, baja y ve todo al revés. Al pelícano le gusta volar, volar, entre el cielo y el mar. Vuela, vuela el pelícano otra vez, baja, baja y ve todo al revés. Sí. Fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.proficando.com. Nos encontramos la próxima semana.